Hasta hace algunos siglos se decía recordar para decir despertar. Y todavía la palabra se usa en este sentido en algunos campos de América Latina. La memoria despierta es contradictoria, como nosotros. Nunca está quieta y con nosotros cambia. No nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta. Quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar, y no se equivocaron. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio no comercial. Buenos días, estamos acá en Radio La Negra en esta transmisión especial que tiene que ver con una conferencia de prensa que está a punto de comenzar en un ratito nomás desde la puerta del Consejo Municipal de aquí de nuestra localidad, del Bolsón. Estamos acá en esta mañana helada, pero que por suerte está saliendo un poco el sol para calentarnos. Y en comunicación en este momento con Javier, nuestro compañero, que está en la puerta del Consejo. Hola Javier, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días Ana, buenos días a todos los que nos estén haciendo a través de la 90.1. Estamos efectivamente acá frente al Consejo, empezando a pegar los primeros rayos del sol. La gente ya se está congregando de a poquito. Los medios de comunicación que vienen a cubrir esta conferencia de prensa también ya están acercándose, acomodándose para poder poder registrar y difundir lo que va a pasar aquí en un ratito nomás, y que tiene que ver con este inicio de proceso de pedido de revocatoria de los mandatos de los concejales García, Tejeiro y Sana, concejales del Consejo Deliberante del Bolsón. Vamos a contarles que, bueno, para esto hay compañeros y compañeras de distintas organizaciones, de estas muchísimas organizaciones que se han autoorganizado, congregado a partir de los hechos históricos del 26 de mayo. Así que bueno, así está la cosa, está por empezar la conferencia de prensa en minutos nomás. Bueno, Javier, ¿querés recordar cuáles son las causas por las cuales se quiere realizar este pedido de revocatoria de mandato? Bueno, las causas concretamente las van a leer ellos, así que preferiría, digamos, que las lean ellos, pero te voy a ir describiendo. Están ya compañeros del Centro de Estudiantes de la Universidad, compañeros de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. Así que bueno, están por arrancar. Ana, si te parece, empiezo a poner el micrófono a la gente que está por hablar. Bueno, dale. Ahí entonces escuchamos la conferencia de prensa desde las puertas del Consejo Municipal. Bueno, estamos esta mañana. No pareciera casual en el día del grito de Alcorta que estemos acá defendiendo nuestra tierra una vez más y largando por decisión de las más de 100 organizaciones que nos manifestamos por el no al loteo una revocatoria de mandato de 3 concejales. Que consiste en una herramienta democrática que nos permite nuestra Carta Orgánica Municipal, que requiere que juntemos el 20% del padrón electoral de firmas certificadas que se van a hacer ante el juez de paz desde las 7:30 de la mañana a la 1. En ese horario pueden los vecinos que quieran suscribir la revocatoria concurrir con su documento. Doctora, comienza entonces simbólicamente aquí con esta conferencia de prensa.

y el Código Ambiental mediante la aprobación de la resolución 119/12 que autoriza a las empresas Ladera Sociedad Anónima, abre paréntesis, la concesionaria Ladera de Paradero 42 Sociedad Anónima y la inmobiliaria Ladera del Cerro Perito Moreno Sociedad Anónima, a continuar con los trámites por ello iniciados, violando la orden de no innovar del mandamus en expediente 25656 del Superior Tribunal de Justicia. Aprobar la resolución 19/13 para impedir su propio juicio político violando la Carta Orgánica Municipal. Bueno, entonces, esta sería el texto de uno de los pedidos de revocatoria en el caso de la concejal Beatriz Tejeiro. De igual manera sería entonces para Paola Sana y para García. Se le agregan algunas cosas. A ver, ¿querés leerla, por favor? Sí, para Paola Sana y Tejeiro es la misma, es el mismo pedido, el mismo requerimiento, y se agrega Raúl García por denunciar penalmente a los vecinos cuando ocurrió que firmaron una resolución totalmente ilegal y vinimos a protestar al día siguiente pidiendo que la revocaran, o sea, que la quitaran, y ahí hizo una denuncia penal a muchos vecinos, cosa que nos parece un absurdo porque está visto que existe la posibilidad de pedir y de exigir y de expresarnos, con lo cual no hicimos ninguna actitud, ningún desmán. De hecho, el mismo presidente del consejo, cuando vino la policía por pedido de un vecino, le dijo que se fueran porque no había ningún inconveniente, porque estaba todo en orden, con lo cual quedaba demostrado y certificado que no había ninguna razón para una denuncia penal. Entonces, eso es un incumplimiento de él como concejal, que en vez de defender los derechos de la población, en realidad él termina atacando. Es eso el tema central. Bueno, entonces, los textos de los tres pedidos de revocatoria para Raúl García, Paola Sana y Beatriz Tejeiro. Ana, ¿cómo se escuchó desde estudios? Sí, Javier, se escuchó bárbaro toda la conferencia de prensa, se escuchó muy bien a cada uno de los que habló y, bueno, lo que leyeron también con respecto a la revocatoria de los concejales. Bueno, buenísimo, Ana. Y acá siguen contando un poco cada uno de los expositores. Vamos a acercarnos a escuchar un poco lo que cuentan. Bueno, la voluntad popular y la carta orgánica para la que se la, y la plataforma para la que se la ha votado, por eso la revocatoria. ¿Qué prevé concretamente la carta orgánica del municipio en todo este proceso? Y bueno, ahora prevé esto, tenemos que juntar las firmas, el 20% del padrón. Hablando de 2.500 ciudadanos votantes en el bolsón. Aproximadamente, sí, entre 2.500, nosotros nos aspiramos a hacer un mínimo de 3.000. Y bueno, después hay que presentarlos en el Consejo Deliberante, tienen 10 días para expedirse y después hay una votación para por el sí o el no a la revocatoria. Y una vez cumplimentados estos pasos, la expectativa del Frente para la Victoria, ¿quién sería que los reemplace? Bueno, más allá de las expectativas personales o propias del espacio, hay una cuestión legal. Los que asumen son los que siguen en la lista, son dos compañeros que hoy están en la gestión municipal también, Liliana Navarro y Luis Albornoz, que serían los que, bueno, por orden de lista, serían los que suplantarían a estas concejales. ¿Ustedes entienden que la figura del intendente Ricardo Calauche García necesita más respaldo político, sobre todo en esta coyuntura? Sí, entendemos que necesita, sobre todo desde el cuerpo legislativo, un bloque que acompañe las decisiones y las políticas que se toman, digamos. Estos concejales han trabado varias cuestiones, referidas, por ejemplo, a una nueva tarifaria municipal, con una política más redistributiva, digamos, donde paguen más los que más tienen. Estas concejales han estado trabando esas cuestiones, cambios de nombre de calle, digamos, sistemáticamente han estado trabando lo que viene siendo la política municipal, entendiéndolo a Calauche como el referente del Frente para la Victoria, tiempo. Hoy lo entendemos como el conductor natural, digamos, del espacio kirchnerista en la localidad, de referencia a él continuamente con nuestra presidenta, y bueno, y entendemos que el bloque de los concejales tiene que ir en concordancia, digamos, con las políticas nacionales. Ángel, estamos hablando de unas 144 organizaciones ambientalistas, sociales de distintos lugares, es decir, la Patagonia, la comarca, de la comarca por lo menos. ¿También son críticos hacia la gestión que viene haciendo el gobernador Alberto del Pinar? Sí, realmente, justamente, esa reunión domingo a la mañana, donde se toman un avión especialmente para venir hasta acá, donde hay ministros, jueces, el gobernador mismo, se junta con la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio, que acá sabemos que representan a la parte de oligarquía, digamos, del pueblo, está visto. Los concejales también se reunieron en ese sentido, firmaron un acta todos, menos el intendente Caleuche, porque bueno, ellos dijeron que era una reunión para poder destrabar el cerro Perito Moreno, pero en realidad nosotros consideramos que eso fue un aprete, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Estos concejales participaron de esa reunión y acá hay que entender de que el pueblo votó un cambio rotundo y este cambio está frenado en este momento, porque la mayoría que teníamos en el Consejo Deliberante no es respetada por estos concejales, no están a la altura de las circunstancias, no supieron interpretar el voto y no saben entender que la marcha masiva de 5 o 6 mil personas que hubo el miércoles 29 acá. Entonces esto es como que cae de maduro. No tienen voluntad política de cambiar y la ciudadanía se expresó por un cambio. Entonces, realmente, bueno, la palabra entonces, Ana, de algunos de los que estuvieron en esta, como panelistas en esta conferencia de prensa, ahora al final, estos dos compañeros que son parte también del Frente para la Victoria. Por aquí esto ha sido todo, Ana, si te parece, volvemos allí a los estudios. Bueno, Javier, muchas gracias por estar transmitiendo desde allá. Seguimos con música por Radio La Negra y con la programación habitual. Los presidentes de los países del sur que prometen el ingreso al primer mundo, un acto de magia que nos convertirá a todos en prósperos miembros del reino del despilfarro. Usted puede llegar a ser el nuevo Lewis. Deberían ser procesados por estafa y por apología del crimen. Procesados por estafa y por apología del crimen. Porque prometen lo imposible. Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Y por apología del crimen, este modelo de vida que se nos ofrece como gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma y nos están dejando sin casa. Aquella casa que el mundo quiso ser cuando todavía no era. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio La Negra. Radio no comercial. www.radiolanegra.com.ar